fe. Bien, viernes 11 de diciembre del año 2020, amigos y amigas de su espacio informativo Zona Cultura, de los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, les damos la más cordial bienvenida en esta jornada. Estamos ya acompañándolos en la 100.9 en Cultura FM, en los 940 en nuestras dos radios AM y FM, y aquí a través de las plataformas virtuales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos en el Facebook de la CCE y en el Facebook de Radio CCE y Cultura FM. Además, todos los medios donde ustedes nos pueden encontrar con todas las entrevistas virtuales, conectándonos con ustedes, con esta cultura, con el arte y la cultura que no ha detenido sus actividades. Hoy vamos a hablar sobre un espacio que mucho le gusta al público, que siempre han compartido con nosotros, y es lo que nos ofrece la Cinemateca Nacional de nuestra institución, precisamente la Cinemateca Ulises Estrella. Estamos acompañados de dos de sus autoridades y además de Elsie Monge, la hermana Elsie Monge, que siempre también ha sido muy cordial con nosotros en las diferentes actividades presenciales, pero ahora estamos en modo virtual, pero continuando con este espacio muy interesante que es el cine sobre derechos humanos, amigos, que ustedes lo han compartido en la Casa de la Cultura Ecuatoriana precisamente. Pasamos a presentarlas. Les decíamos que estamos acompañados de Laura Godoy, la coordinadora de la Cinemateca Nacional, Cristina Moreno, programadora de nuestra Cinemateca, y la hermana Elsie Monge, que ha tenido el gusto de recibirnos. Nosotros hemos tenido el gusto de invitarla y ella ha accedido también a estar con nosotros de esta mañana del día viernes. Este espacio, entonces, les decíamos, es a través de la Cinemateca Nacional. Nombramos a quienes están al frente del mismo: el Festival de Cine de Derechos Humanos, la Federación Italiana del Círculo del Cinema de Italia, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, Espacio Ícaro de México, la Sociedad Dante Alighieri de Quito, la Embajada de México, el Instituto Mexicano de Cinematografía y la Facultad de Comunicación Social FACSO de la Universidad Central. ¿Esto por qué? Ya nos van a contar nuestras invitadas, porque vamos a tener también las Voces de Octubre, que es un espacio muy interesante, el público pudo conocer, y que hoy lo vamos a represar también acá en esta nueva edición, en la edición virtual que va a tener los cines de derechos humanos. Empecemos con usted, Laurita Godoy, gracias por acompañarnos nuevamente aquí en Zona Cultura. ¿Cómo nace esta idea de programarlo también, de no cancelarlo, de hacerlo de forma virtual y continuar con lo que es el cine de derechos humanos, muy importante para nosotros, para la ciudad y para el país? Buenos días, Laurita, bienvenida. Buenos días, gracias, Alex. También buenos días a todos los oyentes de la radio de la Casa de la Cultura y de la web de la Casa de la Cultura. Nosotros, para no detenernos en este tiempo de pandemia, además porque consideramos que es muy importante la realización de esta muestra de cine de derechos humanos, hemos decidido continuar con esta actividad que lo venimos haciendo desde hace 30 años, además porque creemos que estos últimos años, este año especialmente, ha habido un retroceso en el marco de los derechos humanos y sociales. Y a través del cine queremos visibilizar todas estas realidades. Entonces, hemos generalmente todos los, el 10 de diciembre se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos y queremos nosotros el 11, hoy 11, viernes 11, conmemorar este Día Internacional. Perfecto, gracias, Laurita. Vamos con usted, Cristina, gracias por acompañarnos. Cristina Moreno, les decíamos, es la programadora, y vamos a hablar sobre lo que tendremos como cartelera de varias películas esta jornada que empieza hoy viernes, Cristina, pero se va a extender por varios días con temas muy interesantes. Si usted nos puede ir adelantando, ¿con qué vamos a inaugurar esta noche? Buenos días, Cristina, y bienvenida. Buenos días, Alex. Buenos días, amigos radioyentes, amigos cinéfilos que nos escuchan. Esta muestra de cine de derechos humanos es desde hoy, viernes 11, hasta el viernes 18. En estos 7 días de programación tenemos 4 documentales argentinos, 19 cortometrajes, entre los que están los Voces de Octubre y los cortometrajes realizados por mujeres, que es con técnicas de animación, y tenemos 2 largometrajes también. Entonces, es una programación muy rica, diversa y variada, que realmente nos permite ver la cantidad de injusticias, la cantidad de desapariciones forzadas que hay, y como un eje temático que pude yo encontrar en este tiempo que he podido ver varias de estas películas, es justamente las desapariciones forzadas y la muerte. Entonces está la muerte de Alejandro de la Barra, de Ana María Puga, que es con la película que vamos a inaugurar. Venían a buscarme. Este es un documental de un cineasta chileno venezolano, y esta es una producción chilena venezolana y de Alejandro de la Barra. Realmente aquí se puede apreciar mucho cómo es la muerte a través del Estado, a través de los sistemas de justicia, con complicidad con medios de comunicación, que se da muchísimo en nombres más. Entonces, de ahí que hay una gran importancia de esta muestra y, bueno, extiendo una invitación para que puedan verla. Perfecto. Gracias, Cristina. Y queremos darle el paso, como decimos, amigos. Hoy tenemos el gusto de recibirla a la hermana Elsi Monge. Ella dirige la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, la CEDU, desde el año 1981, y toda una historia que el público y el país la reconoce a usted, Elsi. Laurita nos decía que está más actual que nunca el tema de los derechos humanos por lo que hemos vivido. ¿Usted nos puede actualizar, Elsi, cómo se vive a través de su mensaje este tema importante de los derechos humanos con esta actualidad que vive el Ecuador? Buenos días, Elsi, gracias y bienvenida. Bueno, muy buenos días. Para mí es un gusto participar en esta presentación, en esta muestra de cine de derechos humanos, que como Laurita había dicho, ya estamos haciéndolo por algunos años, en conjunto con la Casa de la Cultura, con la Cinemateca Nacional, que siempre hemos coincidido en la defensa de los derechos humanos, promoción y defensa de los derechos humanos. Pienso que últimamente sí se ha agudizado el uso excesivo de la fuerza cuando las personas salen a reclamar derechos, ¿no es cierto? Derecho a la vida, en fin, entonces, como ya se ha mencionado también, ha habido muertos, ha habido heridos, y lo peor de todo es que esos hechos quedan en la impunidad. Hasta ahora se ha tratado de justificar que no hay responsabilidad del Estado por estas muertes. Entonces, eso es sumamente, sumamente grave. El uso excesivo de la fuerza, por un lado, y por el otro lado, la impunidad. Y lo mismo también, otra grave violación a derechos humanos es esta pandemia, porque es una pandemia de la corrupción. Como nunca en el país se ha visto la corrupción, negociando hasta con fundas para guardar los cadáveres de las personas. Eso es inaudito, eso es lacerante realmente. Claro. Regresamos donde usted, por ejemplo, hablamos de los directores Ana Fraile y Lucas Escabino con Quién Mató a mi Hermano, Laurita, una de las películas. Sí, y es importante también recordar que esta película, Quién Mató a mi Hermano, ha sido muy reconocida a nivel mundial en el Festival Bafisi, en el Festival de Trieste, en el Festival de Nápoles, que ha tenido gran acogida por la misma temática, por la impunidad, por dar a conocer toda esa realidad de que no se, que el Estado no se preocupa, no se compromete. Y también la película Ni un pibe menos también ha tenido varios premios a nivel internacional. Estamos con una programación, una curaduría muy exquisita, muy importante, de y especialmente de estos últimos años, 2018, 2019, que han sido reconocidas dentro de la temática de derechos humanos. Por eso les invitamos a que no se pierdan, además el día de la inauguración, con el director de Venían a Buscarnos, Álvaro de la Barra, vamos a tener un conversatorio después de la película. Eso también es importantísimo, que en estas muestras online, la ventaja de que están los directores tan distantes y a través de la tecnología nos podemos conectar. Claro, eso es la ventaja, como usted destaca, Laurita, que hemos hablado acá también, de poder tener a directores de diferentes partes del mundo compartiendo con nosotros, compartiendo con el público a través de las plataformas virtuales. Cristina, regresamos donde usted para hablar de los cortometrajes. Ya decíamos lo que es Voces de Octubre, ¿no? Realizado por estudiantes de comunicación social de la Universidad Central, donde ellos presentan aquí testimonios de imágenes inéditas relatando lo que fue el paro de octubre en el año 2019. El segundo programa donde ustedes nos van a presentar cortos del CEDU, Defensoras Nunca Solas, Quién Mató a José Tendenza, entre otros. Si podemos ampliar sobre estos cortometrajes interesantes que también el público puede compartir con nosotros a través de la Cinemateca. Cristina, por favor. Claro, Alex. Sobre los cortometrajes, creo que es muy, muy importante y válido destacar el trabajo que han hecho estudiantes de comunicación social de la Universidad Central. Ellos han tomado distintos testimonios. A partir de distintos testimonios, sea estudiantes, personas que son artesanos, la gran mayoría son testimonios de jóvenes, ¿no? Tenemos desde estudiantes de sociología, estudiantes de periodismo, hay desde radios comunitarias. Desde los distintos testimonios nos van contando sus vivencias del paro de octubre, su participación. Destaco muchísimo el valor histórico de sus imágenes inéditas realmente son ya un registro histórico de la memoria de este hecho, de la memoria de un país. Y también gracias a Elsie Monge, a la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, tenemos Defensoras Nunca Solas, que también está muy vigente el tema de la defensa de la tierra, del agua, de los territorios. Y un caso que también sigue en la impunidad es Quien Mató a José Tendenza, ¿no? Este es otro cortometraje que este hecho sucedió en el año 2014 entre los intereses de una empresa transnacional. Así que son temáticas que calzan perfectamente en esta muestra y les invitamos a ver. Finalmente, algo para que no quiero dejar de decir es que está muy importante el material de archivo que están utilizando. Hay documentales en las que tenemos material inédito cinematográfico de 16 milímetros. Por ejemplo, con el documental argentino Ni un pibe menos y también el reencuentro de los compas, de Agustín Furnari. Así que les invito a ver y apreciar este material de archivo. Perfecto. Gracias, Cristina, por el detalle. Como decimos, estamos contándole a los amigos oyentes de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y a quienes nos acompañan acá virtualmente en el Zoom de nuestra fanpage de Facebook de la CCE, toda la programación que ustedes van a poder disfrutar, amigos, desde esta noche con la inauguración del cine sobre derechos humanos. Elsie, regresamos donde usted para que nos comente ¿cómo ha estado el trabajo de la CEDU en este 2020 último, tan complejo, tan variable, tan distinto, donde hablamos, por ejemplo, de que la gente no sale a protestar por el miedo de la pandemia y, como decimos, vemos en otros países que no ha sucedido de esta manera, ¿no? Como el caso más drástico que fue el de Perú, con un cambio de presidentes en tan pocos días. ¿Cómo ha sido el trabajo de la CEDU en este año 2020, Elsie, por favor? Bueno, yo creo que la pandemia marca un antes y un después. La vida no va a ser igual después de esta experiencia. Bueno, ya llevamos un año, pero creo que el próximo todavía va a ser bastante difícil a causa de esta pandemia. Pues nosotros hemos estado acompañando en los hechos de octubre, estuvimos presentes también tratando de registrar todas las violaciones a derechos humanos y llevando asistencia, alimentos a las personas que estaban concentradas tanto en las universidades, la Católica y la Salesiana, como en el Arbolito. Entonces había bastante trabajo en ese sentido, porque es importante y por eso felicito también a los había muchas personas grabando, entrevistando, llevando ayuda humanitaria a las personas que se encontraban aquí afectadas por esta represión. Luego pienso que digo que es importante que la sociedad misma se apersone, documente estos hechos, porque esa documentación directa y que muchas veces no necesariamente profesional, pero que sí graba cosas que de otra manera se hubieran perdido. Historias de esas hay muchísimas. Perfecto, gracias, Elsie. Vamos entonces junto a nuestras tres invitadas, amigos, a cerrar reiterándole de esa invitación. Esta noche inauguramos el cine sobre derechos humanos y ya hemos contado varios de los temas que se van a tratar acá y además la realidad sobre este tema de interés para la ciudad, para el país, junto a Elsie Monge. Laurita, entonces vamos con su invitación para nuestros oyentes para que nos conectemos todos desde esta noche. Bueno, les invitamos a todos que no se pierdan de esta muestra de derechos humanos que inauguramos hoy con la película Venían a Buscarme, con la presencia del director, y también esta muestra va a estar hasta el 18 de diciembre. Es importante aclararles que esta muestra no va a ser transmitida por Facebook Live, sino que nosotros cada día vamos a estar en nuestras redes sociales promocionando los links que nos han liberado los derechos para que estén abiertos los links de cada película y solamente tienen que ticlear e ingresar a la película. Algunas películas nos dieron los derechos para que esté todo el día, otras solamente estarán a partir de 7 de la noche en adelante, durante el tiempo que dure la película. Es importante que estén atentos a la programación y atentos a estos links que van a estar ahí habilitadas para que pueda nuestro público ver la película. Perfecto. Cristina, vamos con su invitación para nuestro público, por favor. Bien, amigos, les invitamos a partir de hoy, viernes 11, hasta el día viernes 18. No se pierdan películas, como ya les nombré. Son más o menos, son 25 producciones en las que se va a poder reflexionar sobre distintas temáticas que concierne a la vida y a los derechos de la dignidad humana. Así que quedan todos cordialmente invitados. Sigan nuestras páginas de Facebook para que puedan tener los links correctos y no se pierdan las películas. Y desde ya el foro también, que va a estar muy interesante. Les doy el dato que esta es una película autobiográfica y el director que estará es un caso real que le pasó a él, al protagonista. Así que un dato más como para tomar en cuenta que es una historia personal. Así que les va a encantar y son historias muy conmovedoras. Gracias, Cristina. Elsie, cerramos con su invitación para nuestro público de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el público virtual y precisamente para este evento que inauguramos virtualmente con el Cine de Derechos Humanos. Elsie, su invitación, por favor. Nuevamente, pues, invitando a todos los radio oyentes a que se den este espacio de reflexión. Creo que en este tiempo que se acerca la Navidad, en esta conmemoración de derechos humanos, es bueno hacer una pausa para ir más adentro, para ver hacia dónde vamos, qué queremos, cómo aportamos a un país más justo y más humano. Perfecto. Les queremos agradecer. Estuvo con nosotros, amigos, de esta mañana aquí en la 100.9 en FM, en 940 AM, las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y en el Zoom de nuestro fanpage, de las redes también de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, Laura Godoy, la coordinadora de la Cinemateca Ulises de Estrella, Cristina Moreno, programadora de nuestra Cinemateca, y la hermana El Simón, que como les decíamos, ustedes la reconocen por todo el trabajo que él se ha desarrollado con la CEDU y también con todo lo que ella nos ha contado esta mañana aquí en el informativo de Zona Cultura. Mucho éxito a las 3 para este evento que inauguramos esta noche, y para nuestro público todos nos conectaremos para disfrutar y reflexionar, como nos decía Elsie, sobre lo que son los derechos humanos y todas estas historias que vamos a compartir a través del maravilloso mundo que es el cine. Gracias, Elsie, gracias, Cristina, y gracias, Laurita, por estar. Gracias, Alex. Un buen día, que pasen muy bien. Gracias.